En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Jerez. Con Pablo Cosano. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Pepe Rosales en el control de sonido. Vuelve la lluvia, vuelve el viento y persisten los problemas causados por el anterior temporal. En Jerez hay todavía 150 vecinos de la zona rural desalojados por el desbordamiento del Guadalete. Ahora mismo está cortada también la calle Porvera por anegación después de la tromba de agua que ha caído hace unos minutos. En la provincia hasta 21 carreteras están cortadas por derrumbes o anegaciones y se ha suspendido el transporte escolar entre Gracelema y Ubrique. Hay riesgo de desplome también del puente de San Miguel en Arcos después de que se lleve la corriente 4 pilares. Enseguida se lo contamos todo con detalle. Antes vamos con la previsión del tiempo. Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La semana volverá a ser muy inestable y lluviosa en la provincia de Cádiz. Les pedimos mucha precaución. Las lluvias continuarán localmente de forma intensa y de forma persistente durante la semana. Hoy las lluvias más importantes se esperan a primeras horas del día, cuando se pueden acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado. Lluvias fuertes y persistentes, incluso con tormentas. No se descarta en el litoral atlántico alguna manga marina o tornado. El viento del oeste soplará con fuerza, especialmente en el litoral, con rachas muy fuertes, un viento que alcanzará fuerza 7 con temporal costero. Temperaturas en descenso, máxima de 15 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 15 también en Jerez de la Frontera, 16 grados en Cádiz y en Rota. Es una información de AEMET. Gracias, Luz. Bueno, pues la previsión meteorológica ha acertado y ha caído ya la primera tormenta de la mañana. Hace tan solo unos minutos una tromba de agua en Jerez, por ejemplo, que ha cortado ya la calle Guadalete por inundación. Y estamos pendientes de saber qué otras incidencias hay por esas precipitaciones intensas. Y también los ojos siguen mirando al río Guadalete porque después de la tregua de este fin de semana la lluvia vuelve y va a llover durante toda esta semana. A esta hora el río está en una cota de 5,87 metros. Ha bajado casi medio metro en dos días, pero continúa al nivel naranja, desbordado. En muchos lugares y hay 150 vecinos que no pueden volver a sus casas. Son habitantes de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas. En cuanto a personas realojadas, hay un total de 38 en el albergue de Inturjoven, Cáritas El Portal u hoteles. El resto con familiares. La previsión es que no puedan regresar a sus viviendas en semanas. ¿Qué pasa? Que no, el nieve no baja. Esto no traga ya. Ahora tenemos la misma semana o peor porque dice que vienen 500 litros de agua. Dependemos de la cantidad de agua que está soltando los pantanos para estar en esta situación dos o tres semanas. Si la previsión sigue, hay vecinos que no se han tenido que desalojar, que habrá que desalojarlos. Sí. La situación será complicada, los desalojos serán obligatorios, pero ya hay algunos vecinos que están denunciando robos en algunas de las casas que tuvieron que abandonar por la crecida del Guadalete y piden ayuda a la policía local y nacional. Y en la sierra los problemas llegan sobre todo en forma de desprendimientos e inundaciones. El caso más significativo es el de Benamahoma. La carretera que la une al bosque está cortada por un desprendimiento a causa de la humedad que presentan los taludes. Se han habilitado dos tramos horarios de acceso y salida para casos de urgencia, de 7 menos cuarto a 9 y cuarto de la mañana y de 3 y media a 4 y media de la tarde. Para el alcalde de Grazalema, Carlos García, las lluvias ponen de manifiesto la necesidad de invertir en las carreteras de la sierra. El temporal deja de manifiesto alguna de esas carencias que tenemos en el interior de la provincia y pone de manifiesto que esa reclamación continuada de mejoras y de inversiones en la sierra, en las vías de comunicación, sigue siendo necesaria. Aún lo va a ser más, dado el deterioro que han sufrido esas carreteras y esas vías de comunicación ya muy deterioradas a lo largo de estos años. De hecho, hoy han suspendido el transporte escolar entre Gracelema y Ubrique porque ha aparecido un badén en la vía y no se considera seguro circular con vehículos pesados. Así que los estudiantes de instituto no podrán ir en el transporte público. La Consejería de Educación busca soluciones que no supongan desplazamientos excesivos y se va a informar a las familias afectadas. La situación es tan complicada que en este momento en la provincia hay 21 carreteras cortadas por derrumbes, desplomes o anegaciones. 22 en este momento porque el Ayuntamiento de Jerez informa que acaban de cortar la carretera A2003 en dirección a la Barca de la Florida a la altura de la Venta de las Cuevas por inundación. La mayoría de las otras carreteras que están cortadas están casi todas en la sierra, casi todas las poblaciones tienen alguna afección y también en la campiña de Jerez, sobre todo al norte y al oeste del núcleo urbano. Lo acabamos de ver, como se acaba de cortar la carretera A2003 en dirección a la Barca de la Florida. La subdelegación de Gobierno recuerda que todos los tramos afectados están señalizados y en algunos casos cuentan con desvíos habilitados. Se recomienda a los conductores extremar la precaución, evitar los desplazamientos innecesarios sanitarios y consultar el estado de las carreteras antes de viajar. Los servicios de mantenimiento y emergencia continúan trabajando a destajo para restablecer la circulación en cuanto a las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan. Y en Arcos el mayor problema está en el puente de San Miguel, que amenaza con desplomarse. En los últimos días, la fuerte corriente que lleva el Guadalete por el desagüe del embalse se ha llevado por delante hasta cuatro pilares. La tabla está ya combada visiblemente hacia abajo, está doblada y podría caerse en cualquier momento. Para intentar evitarlo, se han ejecutado refuerzos de emergencia. El alcalde Miguel Rodríguez. Una obra puntual para reforzar los pilares que se han caído y para reforzar el peso del puente y que con el agua que va a seguir saliendo durante estos días, el puente no caiga al cauce del río. No es una obra de recuperación del puente, es una obra puntual para que el puente no se caiga. De hecho, lo que se ha construido es una escollera para desviar la corriente y que deje de afectar a la base de los pilares. El primer edil da por perdido el centenario puente de hierro y va a proponer a las administraciones públicas la construcción de uno nuevo. Nosotros estamos planteando, se plantea la posibilidad, que es lo que vamos a hablar en la reunión con las administraciones públicas, de hacer un puente nuevo en Arcos de la Frontera. Entendemos que 100 años después, 100 años sin mantenimiento, nos lleva a que la reparación quizás sea más costosa y al final lo que estamos haciendo es alargar la vida de un enfermo. Y una consecuencia positiva de las lluvias es que los embalses de la provincia han subido ya el 72% de su capacidad de almacenamiento, un 24% más que en diciembre. Hoy hay almacenados 1.300 hectómetros cúbicos de agua sobre una capacidad total de casi 1.800. Las noticias de Jerez. Y vamos con otros asuntos. La Junta ha licitado suelo residencial para la construcción de 84 VPOs en Jerez, en el sector Guadabajaque. Se va a poner en marcha a través del sistema de permuta de la Junta, con el que se oferta suelo público a cambio de viviendas asequibles. Se acogen a un decreto andaluz de medidas urgentes. La Consejería de Fomento, Rocío Díaz. La vivienda protegida es clave para el desarrollo de Jerez de la Frontera. Por eso hemos licitado un suelo público para 84 viviendas protegidas, una promoción que va a contar con más viviendas de las previstas gracias a las medidas urgentes impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno. Esta promoción además incorporará medidas sociales que van a facilitar el acceso a las familias que más lo necesitan. El Ayuntamiento de Jerez, por cierto, ha concedido licencia también para construir 150 viviendas en la barriada de La Milagrosa. Y nos vamos ahora hasta Alcalá del Valle, porque allí se ha firmado un convenio de colaboración con la Diputación para instalar placas fotovoltaicas en el pueblo con el proyecto La Luz de Alcalá del Valle. Una idea que va a generar independencia de las grandes empresas suministradoras a familias y empresarios, consiguiendo abaratar el coste de la factura de la luz. Rafael Aguilera es el alcalde. Que la energía, siendo un bien de primera necesidad, tiene que estar en manos del pueblo, en manos de los ciudadanos, y no puede ser un negocio como está ocurriendo hoy. Y de ahí que esta iniciativa busque la soberanía energética y la distribución para combatir la pobreza energética en el conjunto del municipio. Van a dar las 8:28 de la mañana. Atención profesionales, en Brico Depo Jerez, ser miembro del Brico Club Pro tiene más ventajas que nunca. Este mes gana una furgoneta Opel Combo. Por cada compra de 100 euros consigue una participación. Compra más, participa más y haz rodar tu negocio. Regístrate ya en bricodepo.es. Solo durante este mes y solo en Brico Depo Jerez. Tiempo ahora para el deporte. David Gallardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta semana, ante la previsión de lluvias, el Palacio de Deportes de Jerez suspende toda actividad deportiva y se prepara para acoger a las personas que pudieran necesitarlo. Ojalá sean pocas. El Jerez Club Deportivo venció 1-0 al Melilla. El Jerez Deportivo Fútbol Club perdió 2-1 contra el malagueño, el último clasificado. Hoy en Canal Sur Radio, en la jugada, a partir de la 1:05 de la tarde, sabrán que el FC, 13 jornadas después de echar del banquillo a Antonio Fernández, se vuelve a la misma casilla de salida en la que lo cesaron, pero esta vez con 3 derrotas consecutivas. En este club, desde hace algún tiempo, confunden fútbol popular con fútbol muy amateur, y así nos va. Perdió el Cádiz, el Atlético Sanluqueño 1-4 ante el Betis Deportivo en el Palmar. Ganó el Jerez Toyota Animauto 5-4 al Blanco. Su presidente, Fernando Guerrero, estará hoy en nuestro programa La Jugada, al igual que también estará el delegado de deportes Tomás Sampalo. Una empresa externa se hará cargo del mantenimiento de los 4 campos de césped de Jerez de la Frontera. Les esperamos a la 1:05 en Canal Sur Radio. Gracias, David. Y sepan que esta tarde, a partir de las 7:30, en el Ateneo de Jerez, en la calle San Cristóbal, se va a inaugurar la exposición Emisoras de la Radio, el dial desde Jerez. Es una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Es un homenaje a aquellos que hacemos la radio para ustedes. Son las 8:30 de la mañana. Seguimos pendientes de las lluvias, del temporal, de la crecida del Guadalete y del estado de las carreteras en la provincia. Recuerden que en este momento hay 22 carreteras cortadas por anegaciones o derrumbes. 8:30.